barrio, en el surco de la palabra, dando la voz, encontrándonos en las calles o en los campos, con la organización de los que luchan, abrimos el espacio, de las corresponsalías de Radio La Negra. Argentina, Socorristas en Red es el grupo feminista que se organiza a nivel nacional, pero también en diferentes regiones o ciudades o pueblos, para acompañar a las mujeres a abortar. Si bien ya se aprobó la ley que lo vuelve legal, una nueva campaña se lanza desde la organización para asegurar este derecho consagrado en la ley. Charlamos con Camila, quien es parte de la organización. Desde Socorristas en Red lanzamos hoy la campaña El Derecho a Abortar es Ley, para difundir los alcances de la Ley 27.610 de interrupción de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en diciembre del año pasado, después de años de lucha feminista. Es la primera de estas características que va a alcanzar a todos los rincones del país. Cuenta con productos gráficos como carteles, folletería, también productos en redes y spot de radios que fueron producidos por la red Farco, y tienen la particularidad que algunos de ellos van a salir con lenguas de pueblos originarios. Todos los materiales están pensados para abordar distintos puntos de la ley, como por ejemplo lo que tienen que saber las personas menores de 18 para poder acceder, las personas con discapacidad. Hay materiales específicos para el sistema de salud, con los límites de la objeción de práctica, llamada objeción de conciencia en la ley, que nosotras preferimos decir desde el socorro como objeción de práctica, ya que conciencia tenemos todes, y nuestra conciencia es acompañar las decisiones de abortar. También hay materiales destinados a las escuelas, donde señalamos que el aborto es contenido pedagógico dentro de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. Así que bueno, muy contentas y emocionadas por sacar esta campaña, por difundir los alcances de esta ley, que para que todas las personas con capacidad de gestar puedan alcanzar su derecho a abortar. Acá no se hacen abortos. No, en este hospital imposible. Y en la zona nadie está de acuerdo. No te puedo dar información. No se hace y listo. Hablemos de la objeción de conciencia. En Socorristas en Red preferimos denominarla objeción de una práctica médica. Tienen que manifestar de manera explícita su decisión de objetar ante las autoridades del lugar de trabajo, es decir, no pueden objetar ante la solicitud de tu aborto. Tienen la obligación de derivarte de buena fe de manera rápida y oportuna con profesionales que garanticen el derecho. Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasenred.org. El derecho a abortar es ley. El derecho al aborto voluntario es ley hasta la semana 14 de gestación inclusive. Nadie puede exigirte motivos, ni cuestionarte, ni dilatar tu atención. Tu edad o condición de discapacidad no pueden ser un impedimento para el acceso. No pueden negarte el derecho, tampoco obligarte a abortar bajo presión. Tu decisión es la que cuenta. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medio. Ley. Epumariegle waranka kayupatakamari chipayam tufachilei fenchenche weichani ke fuitati feimu tafantenmu kinietomosu amnele kinielutkum kam kupayutkule pepia moichem pital meurume tanilutkual cheupulerume argentina mapumeu kachem pitalrume. Si necesitas ayuda, comunicate a través de www.socorristasenred.org. Con orgullo de quien soy, voy. El derecho a abortar es ley. Agitando, transformando desde hoy, voy. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo, que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra,